de tantas noches sin rumbo, caminé sin fuerza ni timón. Después de llorar solo en silencio, cargando el peso de mi confusión. Después de dudar dentro del alma y suplicar que me oyeras, Señor. Señor, pues